y hoy estamos en contacto con Octavia Godoy. Hola Octavia, ¿cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para vos también. Y bueno, Octavia, te molestamos a esta hora porque sabemos que estuvo de visita en la ciudad de Santa Rosa Martín Coan y que vos has tenido algo que ver con su venida a un conversatorio, a una charla debate con alumnos de distintos institutos de la capital. Así que queríamos saber cómo es que se originó, Octavia, esta venida de Martín Coan. Bueno, mira, la verdad que la historia es bastante interesante. Yo ingresé como docente suplente en el Colegio Liceo Informático y la titular me había dejado su obra, Dos veces Junio, que es una obra que revisita la dictadura desde una primera persona que no estamos acostumbrados a leer, que es desde un conscripto. Y yo soy alumna en la Facultad de Filosofía y Letras, ya recibida. Y bueno, y justo en ese momento se estaba dando un debate, Sartelli-Coan, sobre, bueno, la derrota en un sentido literario y también político. Y en ese momento, Martina manifestó en medio del debate en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires que le gustaba mucho estar en los colegios y hablar con los alumnos sobre su obra, o sea, que le interesaba mucho las lecturas que hacían los adolescentes de los nuevos de estos momentos históricos que él trabaja en sus obras, que para los adolescentes, que muchos nacieron en el 2000 ya, esto es como historia antigua. Y en ese momento me paré y le dije, bueno, tenés que ahí a los gritos, digamos, en un auditorio lleno de gente, tiene que venir también a La Pampa. Y él dijo, bueno. Y después de algunos meses de arreglar, de pedir el MEDASUR, de hablar con el colegio, se generó la iniciativa y finalmente se concretó el proyecto de ser una charla debate, descontracturada, que los alumnos pudieran manifestar qué les había generado la obra y que el autor pudiera responder sus preguntas. La verdad que la charla tuvo esa impronta descontracturada, dialógica, como un conversatorio, para que ellos, bueno, no solo pudieran manifestar su opinión, sino pudieran escuchar la opinión de un autor, que es algo que no se da mucho en general, de que uno lea un libro y después pueda hablar con la persona que lo pensó. Es una experiencia muy interesante. Claro, definitivamente. Octavia, esto realmente parece medio de una locura, digo, de que se te ocurrió en el momento decirle a Coan, vení para La Pampa, así nada más. Sí. Sí, bueno, la verdad que... Se nota que Martín también es una persona sumamente accesible, ¿no? Sí, por supuesto. Martín, además de ser un escritor y crítico literario, él por sobre todas las cosas se considera docente y es docente de la UBA, ha dado también en secundarios, enseña teoría 3 en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Claro. Y siempre... Hay ahora toda una nueva generación de escritores como Gabriela Cabezón Cámara, Martín Coan, que son contemporáneos y que están muy presentes, tanto una militancia social y política en un sentido desde su escritura, porque bueno, ellos plantean la escritura como un espacio de creación, de una creación de pensamiento donde se contrastan, donde entran en diálogo cosas que quizás de otra manera no podrían entrar en diálogo, y es una de las cosas que se trabaja en esta novela Dos veces Junio. Dos veces Junio, que además, como dijiste, revisita distintos momentos de la época de la dictadura cívico-militar en la Argentina. Hay una parte en la que hablan, vos lo sabrás mejor que yo, en la novela el personaje va por una zona que tiene que ver con el Mundial del 78 y después hay otra parte de la novela en donde transcurre, digamos, sobre la época de la Guerra de Malvinas. Esto del alumnado, digo los alumnos, los chicos y las chicas del liceo, por ejemplo, del normal, del Liceo Informático, del Normal, se me escapan, los de sexto del Santo Tomás también, y los del Colegio de la Universidad. ¿Lo tenían más o menos en su capital literario? Digo, no, sino en lo histórico. ¿Conocían alguna de estas partes? ¿Alguno estaba más interiorizado, alguna? ¿O todos y todas tenían una idea de quién era Martín Coan y pasaba por ahí? Bueno, ellos conocieron la novela a partir del ámbito escolar. La temática de la dictadura es algo que se revisita mucho en los colegios, pero creo que lo interesante de la novela, como muy bien dijiste, trata dos momentos de derrota futbolística, o sea, mundial, siempre dos momentos donde Argentina pierde un partido, y que también justo están enmarcados en estos momentos claves de la dictadura cívico-militar, pero están vistas desde la perspectiva de un conscripto, justamente lo que habló Martín hoy a la mañana es que la idea de la obra era incomodar, porque estaba desde la perspectiva de una persona que estaba metida en el mundo de los militares, pero que era un civil. Entonces, todo nuestro recorrido con los alumnos, con los estudiantes, tenía mucho que ver con ese recorrido de ver la dictadura, no como se nos cuenta a nosotros todos los días, sino desde una perspectiva que nos incomoda necesariamente, pero que es necesario entenderla y revisitarla para luchar contra la pasividad, que es algo que es lo que permite que se produzcan las injusticias. El hecho de ser pasivo ante situaciones de violencia, el hecho de no querer actuar para no involucrarme en algo que quizás no me afecta directamente, el no tener empatía, todas esas cosas generan que la injusticia se reproduzca porque nos empezamos a volver cómplices. Entonces, esa es una de la perspectiva que trabaja la novela y que por eso genera muchísima incomodidad, porque estamos ante un narrador que está viendo en primera persona cómo se llevan gente, cómo conoce a una persona torturada que le han quitado a su hijo, a una detenida, que le han sacado su bebé, que acaba de tener un hijo y se lo han sacado, y no actúa ante esa situación. Entonces ese sentimiento de incomodidad lo trabajamos muchísimo, porque es algo que no tenemos que perder, no tenemos que ser indiferentes ante la injusticia, porque si no la injusticia se reproduce constantemente, y fue una de las grandes temáticas que se charló en este conversatorio con los chicos de sexto, los chicos y las chicas de sexto, del Colegio Liceo Informático, que fue quien auspició y organizó todo el evento, y con nuestros invitados, que en realidad nosotros transmitimos la invitación a partir de que el MEDASUR y la coordinación nos autorizó a tener un espacio amplio. Nos pareció que como el autor se había ofrecido a venir, era una oportunidad de invitar a todos los otros colegios, porque no siempre se tiene la experiencia de hablar con el autor. Entonces, los colegios que respondieron, a nuestra llamada, que pudieron organizarlo, son los colegios de Santo Tomás, el Normal y el Colegio de la Universidad, que la verdad tuvieron una participación impecable. Agradecemos muchísimo a los y las docentes, a los chicos que participaron, que se coparon, que hicieron preguntas. La verdad que fue una mañana muy, muy linda, muy interesante y muy enriquecedora. Bueno, para ese lado iba mi siguiente comentario, mi pregunta, si se quiere, porque a Martín Coan, un poco en Radio Kermés, todas y todos un poco lo conocemos, estuvo participando del Festival PAM de Periodismo y Literatura de hace un par de años, del 2017, y vino para esa oportunidad, vino muy bien. Además, siempre está bueno leer, sobre todo, estos autores que vos estabas nombrando al principio, que tienen que ver tanto con la actualidad y con una mirada profunda y comprometida. Así que adentro de dos veces junio encontramos como una especie de vacuna, Octavia, contra aquella instalación de la época de la dictadura, ese no te metás. Y mira, yo diría que en realidad la literatura en general es una vacuna contra muchas cosas. El leer, justamente la cuestión de la lectura fue algo que fue uno de los temas que también hablamos en la charla. Martín Cohen tiene esta teoría de que la sociedad no está hecha, digamos, para promover la lectura. Por más de que en el discurso se diga que no, que es muy bueno leer, él manifiesta que no hay espacios para la lectura. Hay muy pocos espacios de silencio, de tranquilidad. Se habla de la lectura como un momento que inevitablemente es solitario, y eso es positivo porque uno necesita momentos de soledad, pero que no hay espacios que fomenten la lectura en el sentido de que tengan la tranquilidad para que uno pueda leer. Entonces, él hablaba de crear estos espacios desde uno mismo, y a partir de la lectura, él también plantea la cuestión de la experiencia. No es que porque uno lee no está experimentando. Todo el proceso de lectura es una experiencia, porque nos produce sentimientos, porque construimos vínculos con los personajes que aparecen, porque nuestra forma de pensar puede cambiar con un libro, a partir de una lectura, a partir de enfrentar diferentes libros en nuestra propia experiencia. Entonces, lo que nos da la lectura de enriquecedor, a mi criterio, es que nos permite visitar un montón de momentos y conocer voces que quizá en nuestro día a día no podemos conocer. Es una ficción Dos veces Junio, pero probablemente personas como el conscripto existieron un montón. Adolescentes que estaban haciendo el régimen militar obligatorio, que tenían mucho afecto por sus superiores, porque había una relación de respeto y de confianza que no había, digamos, miedo, pero que por su crianza, por digamos, las cosas que se les decían todos los días como una especie de lavado de cerebro ante la injusticia, no podía reaccionar porque esa injusticia venía desde las personas que él más respetaba. Entonces, enfrentarse a eso es enfrentarse a que quizá las personas que realizan la injusticia son personas cercanas a uno, también nos genera en nuestra mente, digamos, como una especie de cortocircuito. Y mucha gente prefiere vivir en la negación. Y a veces la literatura es como un enfrentarse a un montón de pensamientos que uno no quiere enfrentarse. A lo que ya está instalado, Octavio. Claro, a lo que está determinado como lo normal o como lo que uno se le ha impuesto desde su crianza. Entonces la lectura nos permite cuestionarnos, y Martín Cohen lo que plantea es que él lo que más le interesa no es una literatura testimonial, donde digamos, bueno, moralmente esto está mal, nos damos todos la mano y estamos bien y listo, sino una literatura que nos haga cuestionarnos nuestras certezas. Porque sobre todo en esta época de fake news, donde te dicen, no, esta es la realidad, no, esta es la realidad, esta es la verdad, esta es la verdad, empezar a uno a tener una lectura crítica, a poder cuestionarse lo que a uno le plantean como verdad, incluso las que uno ha desarrollado como sus verdades, es una posibilidad de crecimiento, porque uno va, digamos, haciendo ajustes, va acomodando, quizá una idea que tenía muy fija resulta que se puede mejorar, o que se puede ver desde otra perspectiva, y eso abre las posibilidades, los prejuicios se destruyen de esa forma, porque si yo tengo un prejuicio de que, no sé, todas las personas, toda una X persona de una etnia siempre son así, y en realidad hasta que yo no me lo encuentro y no me enfrento con ese prejuicio y veo que no es así, nunca lo puedo cambiar. Sea de una etnia, de una raza, de una religión. De una religión, de una creencia política, etcétera. Vivimos sumergidos en prejuicios que nos meten como que esa es la verdad. Toda la gente es así, todas las personas son así, o siempre las cosas siempre son igual, entonces no hay que hacer nada. Y entonces poder cuestionarnos esos estereotipos, esas ideas o esas certezas que tenemos de que si uno no lucha, digamos, de que si uno, aunque uno luche, nada va a cambiar, por ejemplo, cuestionarnos esa certeza que nos imponen todo el tiempo de no, ¿para qué vas e intentás y igual siempre ganan los más poderosos? No, hay que empezar a cuestionar esas cosas y aprovechar que la adolescencia de por sí es una etapa de mucho cuestionamiento. Entonces, trabajar el libro con chicos de sexto año que ya están entrando a la universidad, que están por entrar a la universidad, que están pensando en construir, digamos, su pensamiento político, ya están mucho más comprometidos, sobre todo en esta época. Es un buen momento para empezar a decir, bueno, vamos a cuestionarnos, no solo lo que nos vienen a imponer, sino también lo que yo creo, porque eso es lo que nos da la posibilidad de crecimiento. Y 2 veces junio es un excelente ejercicio a mi criterio para revisitar la dictadura, porque si nos quedamos en que fueron unos monstruos malvados los que hicieron eso, nunca vamos a mejorar como sociedad. Hay un montón de cómplices. Ninguna dictadura se puede sostener sin un pueblo que de alguna manera la... está avalando. Claro, no que ni siquiera se trata de avalar, sino que trata de no meterse. Trata de no meterse. Sí, sí. Entonces, es importante que como pueblo nos metamos. Nos preocupemos de qué decisiones políticas se están tomando. Justo ahora se viene un día muy importante y por eso es muy importante involucrarse, cuestionar, preguntar, estar incómodos ante la injusticia. Y además lo que proponías, Octavia, a través de la literatura y de estos cuestionamientos, la posibilidad de mudar de forma de pensar o de forma de ver, de mudar esas cosas que están tan establecidas adentro nuestro, ¿no? Claro, exactamente. Y esto no es para decir que uno estaba equivocado y ahora va a empezar a, digamos, que los pensamientos que tenemos estaban re equivocados, sino de ir mejorándolos. Porque todo lo que se queda, hay un dicho que es, digamos, que lo que tienen de bueno los ríos es que corren, sino los charcos como que no se quedan y no pueden seguir generando vida. Entonces es importante que nosotros seamos así, como un río, que estemos siempre dispuestos a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. En no tránsito. Hay tal cosa como tener todo el conocimiento del mundo. Toda la vida vamos aprendiendo, es algo que trasciende el colegio. Sí, sí. Entonces, es además una cosa que tenemos muy comprobada todos, porque algún conocido, alguna conocida tenemos, o algún familiar incluso, que siempre nos da muestras de que, bueno, dice, yo soy así, yo pienso así, esto no va a cambiar, ¿no? La sensación de que lo que transmite es, yo no voy a modificar mi manera de pensar o de ver las cosas, justamente cuando lo más saludable, como vos decís, o ahí coincido con vos, es que haya un fluir, ¿no? Y que haya no un cambiar por ahí los principios de uno o lo que uno tiene como principios establecidos, pero sí la manera en la que vamos viendo la realidad y a otros y a otras en este mundo que nos rodea. Octavia, la verdad es que es muy agradable lo que nos transmitís acerca de lo que pasó esta mañana, y tenía ganas de preguntarte por el asunto de cómo lo toma el grupo de estudiantas y estudiantes, pero bueno, un poco ya me lo fuiste contestando, sí, también. La verdad que nada, muy bien, los chicos tuvieron una participación, la verdad que excelente, muy comprometidos, hicieron muchísimas preguntas, se sacaron fotos, estaban... La verdad que uno a veces no sabe cómo pueden salir estas cosas, porque bueno, quizá son situaciones que uno está probando, es como, bueno, viene este autor, ellos recién lo están conociendo ahora a través de esta primera lectura que han hecho, qué se siente estar en una charla, pero la verdad que ha sido muy, muy positivo para ellos, para nosotros. Martín estaba muy agradecido por todo lo que lo hayan escuchado, por todo el recibimiento que le han hecho y que le ha hecho la provincia. Y nada, yo creo que ha sido muy positivo, que nunca tenemos que perder esa capacidad de sorprendernos y de tener ganas de aprender. Y creo que hoy, esta mañana, tanto los estudiantes y las estudiantes como nosotros docentes y como el mismo Martín, tuvimos una jornada de mucho aprendizaje. Bueno. Ha sido entonces una jornada excelente y te agradecemos muchísimo, Octavia, que nos firmes la receta de que hay que leer, ¿no? De que hay que leer y que acostumbrarse a mudar de manera de ver las cosas, por lo menos. Yo creo que lo indispensable es que uno tiene que hacerse el tiempo a leer. Leer no es solo no es una actividad de ocio solamente, que cuando uno lee no está haciendo nada, que es lo que a veces cree la gente, como, ay, vos que no estás haciendo nada. Y no, yo estoy leyendo ahora. Hay que buscarse el espacio, dedicarse un espacio, que también eso requiere un poco de esfuerzo, de decir como, bueno, hoy voy a leer un rato, voy a buscar una lectura que a mí me guste, que me haga sentir placer. Martina hablaba con muchísima pasión de lo mucho que disfruta leer y escribir. Y eso es algo que también tenemos que buscar todos y generarnos nuestros espacios y también enfrentarnos, que esto es algo que manifestaron mucho los estudiantes, que les costó leer el libro por cómo presentaba la realidad, que es una realidad muy difícil la de la dictadura. Es muy difícil transitarla. Y bueno, y decir, bueno, hay que enfrentarse a esa incomodidad. Tenemos que enfrentarnos a la incomodidad porque es una oportunidad de aprender. Si nos sentimos incómodos es que justamente algo está mal y que tenemos que ver cómo podemos mejorarlo. Algo hace ruido ahí. Bueno, buenísimo. Sí. Buenísimo haberlo tenido entonces a Martín Coan, con todo tu alumnado, con todos los que se pudieron llegar en esa coordinación que fue, tengo entendido, un poco a las apuradas, pero que al final llegaron a más de 150 alumnos y alumnas, digo bien, Octavia. Sí, tuvimos una gran participación, fueron yo diría que casi 150 alumnos de 4 colegios diferentes, y nada, fue en realidad lo que más nos costó, digamos, fue tener la autorización para poder transmitir la invitación, porque toda la organización ya estaba coordinada. Yo creo que hay que facilitar las vías de diálogo a nivel coordinación de ministerial para que los colegios puedan juntarse más, porque fue muy rico, es muy rico que los diferentes colegios dialoguen, se encuentren estudiantes y de distintos colegios. Creo que es muy, muy, muy positivo. Bueno, yo seguramente esta experiencia te va a servir y les va a servir a todas y todos los involucrados, ¿no? Sí, yo la verdad que quiero agradecer al Colegio Liceo Informático porque nos ha brindado todos los recursos para organizar este evento, a todo mi equipo de lenguas del liceo, que la verdad me acompañaron muchísimo durante toda la organización, y bueno, y por supuesto a las docentes del Colegio Normal, del Colegio de la Universidad y del Colegio Santo Tomás, que también trabajamos coordinando juntas todo el proyecto. La verdad es que bueno, fue muy, muy enriquecedor y espero que podamos seguir pensando proyectos juntos entre colegios. Así sea, Octavia. Felicitaciones y muchísimas gracias por tu participación en nuestro espacio, Gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta y por permitir transmitirle a más gente la verdad, la positiva experiencia que tuvimos hoy. Bueno, gracias por su tiempo. Quedamos en contacto, Octavia, y te tenemos en agenda, Hasta pronto. Gracias. Espero que nos veamos, nos escuchemos nuevamente. Muy bien, así sea, Octavia. Octavia Godoy, en La Siesta que no fue, la docente de lengua del Colegio Universitario del Liceo Informático, contándonos cómo fue que estuvo a las disparadas, me imagino, Martín Coan esta mañana en la ciudad de Santa Rosa frente a un grupo de alumnas y alumnos que estaban deseosos de discutir, de charlar y de debatir acerca del libro de Martín, Dos veces Junio. Esto será todo por el día de hoy, esta jornada de viernes que nos ha tenido encantados, no solo por la temperatura que hace afuera del estudio, sino también por la posibilidad de volver a acompañarte con todas nuestras inquietudes y el trabajo de la comunitaria, el trabajo de Radio Kermés y todo ese gran equipo de compañeras y compañeros de los que estuvimos tratando de reflejar su trabajo. Nos volvemos a encontrar